¿Cómo se siente al haber recibido el premio? Hombre, una tremenda ilusión, más que nada porque es un premio que inesperado, que no te presentas voluntariamente, es una cosa que estás haciendo un poquito así al margen de todo, de repente te llaman un día y has ganado un premio, fantástico, ¿qué puedo decir? ¿Abrumado a lo mejor por tanta felicitación? Ahora mismo sí, porque lo acabas de recibir, estás saludando a gente, uno, el otro, el móvil, no sé qué. Sí, pero bueno, todo fuera así. Bueno, y ahora que Antonio no está cerca, ¿qué opina de su blog? ¿Del blog de Antonio? Es un blog cojonudo, me parece una cosa extraordinaria, aparte del tema de científico que los periodistas tratamos tan mal, que hay alguien que se esfuerce también en hacer algo, como él ha dicho, no explicar historias asombrosas, que es una de las cosas que los periodistas tenemos que hacer mejor, ¿no? O sea, pensar qué hay en el mundo, ser curiosos e intentar contarlo de la manera más clara posible en un ámbito tan complicado como la ciencia de divulgar, me parece un trabajo extraordinario y es un tío cojonudo. Vale, muchas gracias. Sí.